La región patagónica la componen, como siempre te decimos, varias provincias, arrancando por La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y cada una de ellas se prepara de una manera distinta. Nosotros hemos hecho una recorrida por toda la provincia de Neuquén, visitando todos los destinos de invierno. Pasamos por la ciudad de San Carlos de Bariloche, nos venimos ahora a la provincia del Chubut, y estamos, como te decía hace un ratito, comunicados con un amigo de la casa, el secretario de Turismo de la localidad de Esquel, Américo Austin, está con nosotros. Américo, muy buenas tardes. Miguel Montoro te saluda desde el Calafate, desde LU23. Hola Miguel, buenas tardes, un placer, un gusto saludarte a vos, al equipo de la radio y seguramente a la mucha gente que sé que escucha el programa. Bueno, muchísimas gracias, Américo. ¿Cómo estás vos por allá? ¿Cómo anda Esquel? La verdad que estamos muy bien, bueno, con todo lo preparativo, diríamos que un poco estamos todos en la misma, diríamos aquellos que tenemos la suerte de tener un centro de esquí, bueno, con mucha expectativa de tener una muy buena temporada de invierno, con todo el trabajo previo que se hace. Yo esto siempre trato de, cuando me toca así hablar con gente que nos visita, le comento que bueno, que esto para tener, diríamos, la apertura de un centro de esquí hay todo un trabajo previo muy grande, desde mucho tiempo, que implica, bueno, distintas cuestiones que hay que hacer, y la verdad que, bueno, tenemos un equipo de gente trabajando en la olla muy bueno, de mucha experiencia, de muchos años de trabajo en el cerro, que nos dan la posibilidad de tener garantizada, diríamos, al menos desde el operativo, una buena temporada, con los medios de elevación funcionando de manera normal, teniendo hoy una playa de estacionamiento más amplia. También, bueno, aclaro que este año para nosotros también es un año importante. Se han podido pavimentar 5 kilómetros, diríamos, de la parte del acceso al cerro, que para nosotros la verdad que es un evento histórico, diríamos, después de tantos años de gestión y de venir reclamando, el hecho de ya este año poder tener, diríamos, ese tramo terminado, ya se está por inaugurar estos días, la verdad que es una satisfacción, y es seguir apostando a la actividad del turismo, al crecimiento, al desarrollo de este centro de esquí tan lindo que tenemos, y bueno, y como te decía, con una gran expectativa, ojalá que la gente nos visite y que bueno, pueda disfrutar del encanto que tiene nuestro cerro. Yo sí, una salvedad, Américo, estos días que he estado visitando a través del teléfono y de la radio, ¿no?, de los destinos turísticos que uno puede recomendar a toda la gran cantidad de gente que vive en la provincia de Santa Cruz, a la gente de Punta Arenas, Puerto Natales, hicimos toda una recorrida, ¿no? Y digo, qué acertado que está y qué bueno, ¿no?, esto de que la olla en Esquel, y Esquel precisamente como centro invernal reconocido ya a nivel mundial, tenga una temporada tan extensa, ¿no?, porque es como que los primeros brasileros están tardando un poquito en llegar, llegaron unos poquitos ahora a Bariloche, a Mendoza a través de un vuelo directo que tienen desde San Pablo, llegaron algunos brasileros, pero es como que el mundial se llevó todas las atenciones, ¿no? Entonces está como un poquito demorado el inicio, pero a ustedes eso no los afecta, porque ustedes son un destino que la propuesta va más allá de que comience ahora no a llegar la gente, porque tienen una temporada bastante extensa. Sí, la verdad que en eso por ahí siempre lo resalto y me gusta, bueno, de alguna manera diferenciarlo. Nosotros tenemos una temporada que en condiciones normales se extiende hasta mediados de octubre, claro, lo que en muy pocos lugares eso se da, lo que inclusive da la ventaja, digamos, por un lado de justamente lo extenso de la temporada, pero por otro, por supuesto que no es lo mismo esquiar en julio, agosto, que en septiembre, octubre, ¿no? Ya la temperatura es mucho más linda. Yo he visto en pleno mes de septiembre esquiar gente en la olla en remera corta, ¿no? Claro, claro. Entonces, la verdad que ese es un atractivo más que tenemos en nuestro centro de esquí, que bueno, estamos tratando de justamente aprovechar como para que la gente esté enterada, para que la gente nos tenga, diríamos, dentro de la elección, no solamente en la temporada alta de invierno, sino que pasada la alta también, bueno, ser competitivo y tener un muy buen servicio como el que tenemos, diríamos, en los meses de septiembre y octubre, que cuando algunos ya por ahí tienen muy poca disponibilidad de nieve, en general nosotros tenemos una buena cantidad y calidad. Claro. Es otra cuestión que por ahí la olla destacado a través de estos años, diríamos, por su calidad de nieve también. Así que bueno, tenemos un complemento muy muy lindo que nos da la posibilidad, insisto, de tener una temporada extensa. Y es más, de hecho, hace poquito tuvimos una visita de una empresa de Brasil, que justamente ellos entendían que la oferta que nosotros hoy estamos haciendo para septiembre y octubre es muy interesante para ellos, porque también el brasilero por ahí evalúa el hecho de decir, bueno, de poder esquiar y con buena temperatura, es como que es un producto que le cierra más todavía, ¿no? Claro, claro, así claro. Así que bueno, eso estamos tratando de sacarle provecho y bueno, y por supuesto con las mejores herramientas que tenemos, tratar de diferenciarnos y de destacarnos dentro del producto nieve, que bueno, que cada vez más competitivo. Claro, seguro, seguro. Sí, sí, está el trabajo de los funcionarios, ¿no?, de desarrollar estrategias que permitan estar al tope de las competencias y de la elección de la gente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por eso que también es interesante, diríamos, toda la oferta que hoy tenemos respecto a servicios adicionales, ¿no? Porque sí, bueno, todo lo que es hotelería, gastronomía, todo lo que son excursiones. Si bien en general tenemos estadísticamente comprobado que, diríamos, la mayoría de la gente que viene a esquiar quiere esquiar, pero bueno, tenemos todo unos paquetes, diríamos, que incluyen esto que te nombraba, que lo hacen muy atractivo, ¿no? Porque en definitiva hoy hemos mejorado mucho en hotelería, también hemos crecido bastante con el tema de la oferta gastronómica, cada vez tenemos más excursiones, estamos desarrollando productos, diríamos, que son nuevos, como este año creo que hablábamos allá por el verano, nosotros hemos hecho un desarrollo de una laguna que tenemos a solo 5 kilómetros de Esquel, y bueno, que se está haciendo todo un desarrollo integral de la laguna. Estamos ahora avanzando mucho con lo que es senderismo, ya se están construyendo 4 miradores en cercanías a la ciudad, donde va a dar la posibilidad de recorrer senderos periurbano que tenemos con unas vistas increíbles. Así que bueno, la oferta, diríamos, que estamos desarrollando respecto a posibilidad de disfrutar la naturaleza es cada vez más amplia, así que eso atado, diríamos, a la posibilidad de esquiar en un centro de esquí familiar, un centro de esquí, diríamos, que es muy seguro, y un centro de esquí que la calidad y la cantidad de nieve es muy interesante y buena, creo que bueno, nos hace posicionarnos muy bien dentro de la oferta que habitualmente tiene la gente como para elegir un centro de esquí. ¿Qué capacidad tiene hoy, aparte de la variedad, porque todos estos lugares que corresponden a la región patagónica cordillerana se destacan porque, a ver, si bien existe la hotelería de alta gama, por decirlo de alguna manera, también está la opción aquella, ¿no?, de que cualquier familia pueda alojarse en distintos tipos y distintas categorías. ¿Qué capacidad tiene hoy de camas Esquel, Américo? Nosotros estamos en este momento en 3.100 camas, ¿sí? La verdad que, bueno, en estos últimos años esto se ha, como te decía, mejorado en cuanto a la cantidad y fundamentalmente a la calidad, ¿no? Sí, bueno, estos últimos años hemos tenido con complejos inversiones por ahí importantes, donde, bueno, donde nos marcan la posibilidad de ofrecer una hotelería importante, y yo insisto mucho también con el tema de gastronomía, tenemos un par de emprendimientos también relativamente nuevos, donde la oferta que tenemos en gastronomía también es muy importante, y así nos pasa también, cada vez tenemos más agencias de viaje, que también eso es un factor que a nosotros nos favorece, porque bueno, yo siempre digo que si el turismo, diríamos, nos va dando la posibilidad de tener mayor oferta, mayor cantidad de gente que trabaje con el turismo, eso como destino es beneficioso y marca justamente un crecimiento y una apuesta al turismo que bueno, que hemos ya tenido hace un par de años, que bueno, que se empiezan a ver los resultados. Claro. Américo, y en cuanto a rutas, hay un tramo todavía de que no está terminado de asfalto, ¿no? Si hablamos del sentido sur-norte, yo siempre hablo de la gente que del sur puede llegar hasta la localidad de Esquel, ¿no? Y transitan la ruta nacional número 3, porque es la de mayor accesibilidad en estos momentos, hasta casi Comodoro, y ahí toman la 26 y se van a Esquel. Digo, para esa gente, en ese tramo, que no recuerdo bien si es antes o después de Costa, que estaban asfaltando, ¿se terminó de reparar? ¿Todavía falta? ¿Tenés idea cómo está? No, ese tramo todavía está en construcción. Siempre se trata, por supuesto, se hacen las gestiones como para que, bueno, para que el camino, mientras tanto, esté en buenas condiciones. De hecho, nosotros de la parte sur, tanto de nuestra provincia como el norte de Santa Cruz, año a año venimos recibiendo cada vez más visitantes. Claro. Y la verdad que para nosotros es muy importante que el estado de la ruta sea bueno. Claro, seguro. Y bueno, en general tratamos de que la ruta, por supuesto, esté en óptimas condiciones y que, bueno, que sea una vía de conexión importante, porque, como decía, tenemos la particularidad de que sería más del 80% de los visitantes que recibimos en invierno lo hacen vía terrestre, ¿no? Mirá vos qué buen dato ese, ¿eh? Sí. Nosotros, bueno, este año hemos podido mejorar, diríamos, la frecuencia aérea. Tenemos ahora la buena noticia que a partir de los primeros días de julio vamos a tener un vuelo diario, que, bueno, para nosotros la verdad que es un avance muy importante. ¿De qué empresa? Aerolíneas. ¿Un vuelo diario de Aerolíneas? Sí. Ah, mirá sí. Qué bien. Así que, bueno, por suerte los indicadores, bueno, nos van favoreciendo y eso hace de que, bueno, de que hoy podamos tener esta buena noticia, que entendemos que, bueno, que esto mantenido en el tiempo, diríamos, nos va a dar cada vez mejores resultados. Así claro. Que en eso también tenemos mucha expectativa de que esa frecuencia aérea que vamos a tener ahora sea utilizada, que los indicadores, diríamos, nos marquen que, bueno, que los números nos dieron como para, bueno, para seguir sosteniéndola, ¿no? Que para nosotros también es muy importante. Claro. Américo, y en cuanto, digo, el resto de... porque estamos apuntando a lo mismo, ¿no? Un público que decide salir por sus propios medios y, a ver, viajar en la temporada invernal, aprovechar sus vacaciones. Digo, en cuanto a el tema estaciones de servicio, expendio de combustibles, todo eso está sin inconvenientes. ¿Todo bien? Sí, en eso también, bueno... respecto a por ahí experiencias de años anteriores que no habían sido del todo buenas, la verdad que, bueno, eso hoy tenemos una provincia, diríamos, que con el tema de YPF ha mejorado muchísimo la provisión de combustible, así que, bueno, todo lo que es combustible lo tenemos garantizado y, bueno, inclusive ahora tenemos un par de estaciones de servicio más. Ah, mira vos, qué bien. Operativas, diríamos, se ha ampliado la frecuencia horaria. Hace un par de años teníamos el problema que si uno no llegaba a determinado horario, claro, se podía encontrar con que la estación de servicio esté cerrada. Bueno, eso ya por suerte hoy no pasa. Así que, bueno, yo creo que esto es todo producto justamente del crecimiento que uno va teniendo, ¿no? Porque uno no solamente puede crecer en cantidad de turistas, sino tiene que haber un crecimiento que esté dado en función de eso. Así que, bueno, si bien no ha sido un crecimiento por ahí demasiado explosivo, pero bueno, preferimos crecer de a poco y de una manera organizada y siempre pensar en que bueno, que el turista que nos elige, bueno, se sienta bien atendido, se sienta contenido y que no solamente pueda disfrutar de los encantos que nos ha dado la naturaleza, sino que de una atención y de un servicio, claro, que claro, sea de calidad, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es el punto crucial, ¿no? Porque aprovechar el hecho, como bien lo decías vos, de lo que nos ha dado la naturaleza, pero eso acompañarlo con servicios, porque indudablemente lo que se necesita es servicio, que una estación de servicio atienda las 24 horas, tener gomerías, tener buenas rutas, ¿no? Y todo esto porque se pelea mucho por la propuesta turística a nuestro vecino, ¿no? A aquel vecino de la provincia, a aquel vecino de la zona, ¿no? Que venga a visitarnos, pero si no está acompañado esto por gestiones que digan que bueno, que hay infraestructura, que hay caminos, que hay estación de servicio, ahí un poco se complica la cosa, ¿no? Porque más que nada apuntando a la gente, porque la diferencia está en aquel que llega en avión, es porque compró un paquete, porque compró un servicio completo, ya tiene el hotel, tiene el guía, tiene el transporte, no necesita nada. Ahora, preocuparnos de aquel que viaja por sus propios medios, que tomó el riesgo de salir y dice, bueno, a ver, guiado por un mapita que quizás no está actualizado, porque está pasando mucho eso, ¿no? Hay tantos cambios en la región patagónica y los mapas no están actualizados todos con respecto a las rutas. Entonces, ayudar mucho a esa familia, a esa persona que viaja por sus propios medios y se encuentra con que, digo, yo la vez pasada hacía un comentario, en muchos lugares, que tienen esta gran suerte de que tienen muchísima vegetación, mucho colorido, muchas plantas, los carteles de las rutas quedaron tapados, entonces los carteles de curva peligrosa no se ven. Claro, sí. Y son detalles que lo ve el que va en un auto, no el que viene en avión. Tal cual. Sí, en eso por ahí es tal cual, inclusive yo le agregaría que creo que a todos nos pasa, cada vez somos más exigentes con montones de cosas. Claro. Cada vez queremos dormir en un mejor lugar, queremos comer en un mejor lugar, queremos en este caso un centro de esquí que sea dentro de lo posible mejor. Creo que como consumidores, y está bien que eso sea así, somos cada vez más exigentes. Entonces, bueno, si uno quiere estar dentro, diríamos, de las opciones que la gente pueda analizar, uh-huh. Bueno, indudablemente tiene que preocuparse mucho por ser competitivo y fundamentalmente por ese turista que llega a nuestro lugar, bueno, nos siga eligiendo, diríamos, de acá en más también, ¿no? Porque no solamente está bueno, diríamos, ser elegidos en este caso por esta temporada, sino que, bueno, nosotros tenemos muy buena experiencia en ese sentido con esquiadores que vienen del interior de la provincia, tanto de Comodoro, Trelew, Madryn, que bueno, todos los años vienen a esquiar a La Olla, y eso para nosotros es un orgullo, que bueno, que nos sigan eligiendo. ¿Cómo está el tema de la trochita, Américo? El tema de la trochita, la verdad que estamos cada vez mejor. Bien. Este año se ha dado, hacía mucho que no teníamos la posibilidad de tener dos locomotoras operativas, eso para nosotros es una ventaja enorme, porque ajá. Nos da la posibilidad de garantizar sí o sí los viajes. Es feo cuando uno tiene una sola locomotora, sí. Y dependés de que esa locomotora no se rompa. En este caso eso no pasa porque, bueno, esto permite también hacerle un mantenimiento, diríamos, un día sale una, al otro día sale la otra, claro. Así que eso nos da previsibilidad y una tranquilidad, diríamos, que podemos ofrecer el servicio garantizando de que el servicio sí o sí se va a dar. Así que la verdad que en ese sentido también hemos tenido un avance y nos da la posibilidad de trabajar de manera más organizada. Qué bueno, qué bueno. Y digo, yo siempre destaco esto, ¿no? Tanto Esquel como el resto de las regiones patagónicas, ¿no? Esta gran posibilidad que tienen las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, de no solamente ofrecer un centro de esquí, porque a ver, si tenemos quizás la mala noticia de que la nieve no es la mejor o que las condiciones climáticas no son las mejores, aquel turista que va con la familia también puede pasear. Y eso es lo que brindan estos lugares, ¿no? La posibilidad de salir a pasear, de recorrer, de hacer excursiones, ¿no? Y de vivir una temporada de invierno en una localidad que tiene muchísima oferta de este tipo de situaciones, ¿no? Sí, tal cual. Por suerte, bueno, tenemos un abanico de posibilidades importante. Y también para nosotros es interesante por ahí ofrecer, diríamos, un muy buen centro de esquí, pero otro tantas, diríamos, actividades como las que yo nombraba al principio, claro. El hecho de tener cerca un parque nacional. Tenemos la posibilidad de Trevelin con todo lo que es su riqueza cultural, su tradición galesa. Tenemos también mucha cultura originaria, que también es muy interesante. Nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerles, y bueno, lo ideal es tener la posibilidad de que el esquiador, si quiere esquiar todos los días, que pueda esquiar todos los días. Pero después, diríamos, en general vienen con familia. Hay veces esquiadores que por ahí hace mucho que no esquían, un día esquía y después están cansados, entonces quieren hacer otras cosas. Bueno, en eso hemos trabajado mucho, justamente que la oferta de posibilidades que tenemos, diríamos, es variada, son ofertas que tienen que ver con actividades a lo mejor físicas, pero otras que no. Hay muchos lugares que uno puede recorrer, informarse, conocer, diríamos, la historia del lugar, conocer nuestras culturas, esa parte también, bueno, se ha venido trabajando estos últimos años, y la verdad que en ese sentido tenemos productos que son más que interesantes. Bueno, Américo, como siempre, un placer charlar contigo, pero te invito a que vos invites a la gente del sur de la Patagonia, no importa de Argentina, de Chile, a todos, porque nos interesa que todos conozcan nuestros destinos, a que vos los invites, ¿no? Que le des las razones y los motivos por los cuales tienen que viajar a Esquel esta próxima temporada invernal, en sus próximas vacaciones, y pasarse 10, 12 días ahí en ese lugar de bello de nuestra Patagonia. Bueno, la verdad que bueno, en principio agradecerle a ustedes por la posibilidad, el espacio y la buena onda que siempre tienen, para nosotros es muy importante. Y por otro lado, contarle a esa gente que por ahí nos pueda estar escuchando y que está atenta, diríamos, tal vez tratando de definir sus próximas vacaciones, que en Esquel los esperamos, diríamos, con un centro de esquí muy lindo, muy familiar, donde uno puede esquiar, diríamos, a diferencia de otros centros de esquí, viendo a la familia, cómo esquía uno, cómo esquía el otro. La atención es personalizada, porque nosotros, al ser un centro de esquí relativamente chico, tenemos la posibilidad de que uno llega al centro de esquí y puede conocer, diríamos, el nombre de quien lo recibe, claro. La persona que está operando la aerosilla. La verdad que esto es un centro familiar que, bueno, que tratamos siempre, por supuesto, de no perder esa tónica que tenemos de familia. Decirles que, bueno, que además del centro de esquí tenemos, diríamos, montones de otras alternativas que van a hacer que los días que estén de permanencia en Esquel sean muy divertidos, muy entretenidos, aprendiendo por ahí montones de cosas de nuestra historia y de nuestro lugar, y fundamentalmente que van a ser atendidos de una manera muy cálida. Nosotros tenemos un eslogan que dice y hace mención, diríamos, a la calidez de la gente de Esquel, ¿no? Es decir, bueno, somos un pueblo que ya hoy por habitantes somos ciudad, pero no perdemos la esencia de pueblo, así que tratamos de tratar muy bien a la gente, que no solamente se vaya contenta de todos los encantos que tenemos, sino fundamentalmente de la calidad y la calidez de nuestra gente. Así que, bueno, van a ser bien atendidos y seguramente van a vivir una experiencia inolvidable que esperemos, bueno, lo siga haciendo, que, bueno, que ser los elegidos de acá en más. Américo, buena temporada, ¿sí? Éxitos. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo a la distancia y, bueno, seguimos en contacto. Ahí ha estado charlando con nosotros el secretario de Turismo de la localidad de Esquel, localidad bella, si las hay, en la región del noroeste de la Patagonia, provincia del Chubut. En ese rinconcito tenés la posibilidad de disfrutar de tus próximas vacaciones de invierno.